Ahora comienza Hora Libre. Tardes, no sé qué tienen de buenas, sí, tienen muchas cosas buenas, pero bueno, el tiempo nos acompaña por primera vez en este otoño. ¿Cómo le va, Ferreiro? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, estamos arrancando una nueva misión de Hora Libre con nuestra queridísima compañera Natacha Bianchi. ¿Cómo le va, Bianchi? Bien, todo bien. Se escuchó bajito, como si sí. No entrara el volumen, ¿eh? ¿Ahora? Ahora, perfecto. ¡Qué pronunciación, por bien, favor! Muy bien, muy bien. ¿Cómo acentúa las... articula las vocales? No, mentira. Mis manos también las articulo muy bien. Muy bien, es verdad. Porque opera y habla al mismo tiempo. Es como un DJ. Sí. Hoy me llegaron a decir... pero sos operadora, querés ser locutora. ¿No querés ser una computadora? También me dijeron. ¿Y usted qué le dijo? Me reí. Ah, pensé que había dicho una de sus malas palabras más preferidas. No, porque venían de un niño, así que... Pobre, pubers. Ayer salió publicado en Spotify el último disco de Los Antiguos, Oro para las Naves. Ya banda... tengo algo en punta para... Muy bien, vamos a estar escuchando algo de los nuevos temas del disco de esta super banda de rock, hard rock, metal argento que tiene comandando las voces a nada más y nada menos que el Pato Larralde. Cantante de Sauron y familiarmente sobrino de José Larralde, pero bueno, bastante mérito tiene el Pato, más de 20 años surfeando el under metalero y ahora con esta super banda han logrado una cierta aceptación en lo que se conoce como la cultura under de vernácula aquí de la ciudad de Buenos Aires y ya que se ha expandido también por alguna que otra región como la Patagónica, como la provincia de Córdoba y algunos que otros festivales que lo han llamado. esta fue la noticia de la semana para Mati, ¿no? Sí, sí, me di cuenta. Me di cuenta. Está bien. La mía fue la publicación de un libro, muy lindo que ya lo voy a adquirir. Bueno, sí, ¿cuál? sí. No. Preguntó en serio. No. Te dije que no iba a servir para regalo de cumpleaños, no, eso. Pero yo ya lo estaba encargando, ya había encargado dos. Yo creí que era un nuevo papel higiénico. No, yo le digo sinceramente que si como me la que si me lo dan, yo lo leo. No voy a citarlo como me están llegando un grupo de WhatsApp. En primera persona. Ah, ¿sí? Y hay que escribir claramente en primera persona. Que había alguien ahí redactándoselo, pero me parece que está escrito como en primera persona. Sí, hay como Ghostwriter, ¿no? Que se llama, en inglés es nefasto, pero sí. Escritor fantasma. Ahí está. Como que le encargan a alguien y lo va haciendo, lo firma, lo termina firmando. Muchos políticos y políticas hacen eso. Sí, escribe como con muchas anécdotas, así, porque yo me acuerdo cuando... Ah, no, bueno, si es mucha anécdota... Cuando nunca di la posibilidad de discutir algún proyecto del aborto y ahora estoy re a favor del aborto. Está bueno eso. No, mentira. Ya sé, me imagino. No, pero salió un muy buen libro. No estoy hablando del libro de Cristina Fernández de Kirchner. Gracias. Hace un par de semanas salió un muy buen libro que lo pude conseguir. ¿Cuál? Que se llama Borges, es un homenaje a Paco Camarasa, que era un escritor y que tenía un puesto de libros muy chiquitito en Barcelona, un puesto de literatura negra, Borges en Código Negro, algo así. Ahora confirmo el libro. Es un libro de cuentos en homenaje a Borges que retoma personaje de Borges. Yo no soy un lector asiduo de Borges, he leído muy poco de Borges, pero los dos cuentos que leí, además son excelentes los dos que leí, porque es literatura negra, además es policial, pero además creo que hay casi la mitad, si no más, de escritoras en el compilado, de mujeres, cosa que no es tan fácil de encontrar en la literatura en general, menos en la literatura policial negra. O sea que lo recomiendo, Borges en Código Negro, algo así, ya lo voy a conseguir. No está caro, se consigue en cualquier librería y está bueno. Y la compilación la hace Quique Ferrari. Quique Ferrari es un gran escritor. Quique Ferrari es un laburante del subte que en sus tiempos libres escribe policiales. Y escribe muy bien. Y tiene un par de policiales excelentes. Y él es el que se encargó de seleccionar los cuentos y publicarlos. Así que lo recomiendo. Ahora voy a confirmar el nombre. Nos han nombrado en Facebook porque después del corte vamos a tener una nota interesante. Así que le mandamos un abrazo y se lo vamos a mandar personalmente también a la gente del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que nos ha nombrado, diciendo en un ratito vamos a estar en Hora Libre. Qué bueno. Así que... Qué loser que somos de las redes sociales. Bueno, ya va. Recién, es reciente. Somos analfabetos, como también me mencionaste. O sea, hay somos ochentenian. Somos la gente nosotros. De Software Libre nos está haciendo redes sociales. Es un lenguaje el... Y bueno, Internet. uno nos puede saber todos los lenguajes. Bueno. Sí, el compañero Pedro está entrando al estudio Víctor Basterra. Pero como si estuviera en su casa, pueden entrar. Ah, pero trae calentito y humeante. Trae macho, gracias, Pedro. Excelente. Bueno, qué asistente. Es como me siento como que tengo un productor que me está alcanzando las preguntas del invitado o algo. Me hizo sentir en primera, Pedro, recién. Gracias, Pedri. Mi noticia de la semana es que creo que me voy a rapar el pelo. Porque ya está funcionando, hablando de software. Un software ruso que adquirió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que salió alrededor de 2,5 millones de dólares para mejorar la seguridad de los vecinos. Ah, el reconocedor de caras. El reconocedor de caras. Ahí va. Entonces, se trata de que ese software está funcionando sobre un total de 300 hay casi 7.000 cámaras en la ciudad de Buenos Aires, están funcionando sobre 300 cámaras que son 360, gira así. Las cámaras 360, sí. Y empezó a funcionar hace 2 días y ya en su primer día, apenas arrancó a funcionar a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana ya habían detenido casi 40 personas con pedido de captura de diferentes problemáticas. Pero bueno, ahí salió Minority la reta, Report. Ahí salió la reta con Patricia Bullrich y toda una mentira. El Colorado Santilli. a ponerse muy contentos sobre su avance en la seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Así que esa es mi noticia de la semana. Qué raro que no les detecta la cara a ellos, que bastante chorros son, ¿no? Sí. No podría, ¿no? No funciona así. Son de guante blanco, ¿viste? Y que hace unos años... Para los negritos. Hace 2 años, 3, estábamos hablando acá de la instalación en Beijing de estas cámaras de reconocimiento facial, que lo que hacían, porque hay otro sistema de movimiento de dinero en el país chino por el comunismo y demás, lo que hacían era detectar aquellos deudores para que no puedan viajar en el transporte público. El transporte es todo público, digamos, claro. El 90%, no sé cómo será el porcentaje. Entonces uno tiene una tarjeta para viajar, no saca, no compra el boleto con dinero. El ciudadano beijinés, no sé cómo se pronuncia. Este software está funcionando en Rusia, en China y en Argentina. Claro, pero imagínese que usted va a poner la SUBE para pasar el molinete y no le permite entrar porque debe la ABL, por ejemplo. O porque no pagó una multa de su auto. No, pero eso es otra cosa. Bueno, pero imagínese. Sí. Esa va camino a eso. Eso es el objetivo del control, ¿no es? Sí. Digo, porque los que supuestamente tienen pedido de captura y encuentran, son todos perejiles. Digo, no sé, ahí, si hay un pedido de captura internacional por algún cana, por algún milico, por algún empresario, no lo va a detectar este sistema, quédese tranquila. Sí, supuestamente detecta todo, inclusive traspasa lentes, todo tipo de lentes, gorras, barbas, o sea, es como, este software detecta cualquier tipo de rasgo facial, sobre todo, y bueno. Sobre todo de tez morena, ¿no? De tez morena y de pobreza pasando los kilómetros. De la General Paz. Claro. Bueno, ¿les parece decir que están escuchando La Libre, que ya lo dijo Rodrigo, que nos pueden escuchar por el www.laretaguardia.com.ar? También pueden hacerlo bajándose la aplicación de La Retaguardia en el Play Store de Google. Y si no, nos pueden escuchar por el aire de la M690, con la antena, con la radio Spica. Si les parece, vamos al primer corte y volvemos con la primera nota del día.

Seguimos con más Hora Libre en esta tarde lluviosa. Y bueno, como desde hace algunos meses, cuando nos enteramos de la noticia, estamos tratando mes a mes de, bueno, dar este espacio aquí desde el estudio de Víctor Basterra, desde Radio La Retaguardia, para nada, para que los vecinos del barrio puedan comunicar su verdad, para que puedan contar la realidad que se vive, la otra realidad, la que los medios tradicionales tal vez no cuentan. Y bueno, hace algunos meses teníamos la necesidad de contar una noticia que no es para nosotros nada grata, que tiene que ver con el asesinato de un joven de nuestro barrio, de Damián Gómez, una vez más a manos de un policía de la Policía Federal de aquí de la ciudad. Y bueno, para hablar de este caso y de los 4 meses que se van a estar cumpliendo el domingo, estamos aquí en el piso del estudio Víctor Basterra con Miguela, la mamá de Damián. Miguela, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, Miguela, ¿querés contarnos un poco, y para todos esos oyentes nuevos que tal vez estén escuchando por primera vez, contar qué pasaba en diciembre del año pasado con Damián, con tu hijo? Bueno, Damián el día jueves fue a rendir la última materia que tenía para pasar de año. Fue a rendir, vino a dormir en casa el viernes, se levantó a las 2 de la tarde, se preparó, comió, me dijo si podía ir a la pileta y le dije que sí. Le di el carnet del club, se fue a la pileta y a las 16:56 horas me mandó una foto que él estaba en la pileta. Después me dijo que iba a salir de la pileta a las 7 de la tarde y no volvió mi hijo, no volvía, no llegaba. Empecé a llamar a todos los contactos que él tenía. Nadie sabía nada de él. Después, el sábado a las 3:30 de la tarde vino un par de gendarmes a llamarme que me trajo la noticia que a mi hijo le había matado un policía de civil el 28 de diciembre, que le había matado a las 21:05 que había llegado en el hospital Santo Yani. Esto pasó, bueno, en la última semana de diciembre, en el barrio de Mataderos, ¿no? Sí. Ahí, en los límites de lo que es el barrio de Los Perales. Sí, San Pedro y Montiel. Cuando hablábamos la otra vez, nos contabas que, bueno, no solo está probado quién es este policía, que con, digamos, está ubicado con nombre y apellido, sí, sino que, bueno, junto con sus abogados pudieron recabar información de cámaras de seguridad que muestran claramente que Damián no estuvo en ningún enfrentamiento, que no estuvo en ninguna situación de enfrentamiento y que, bueno, claramente el único que disparó fue este policía, ¿no? Sí, así mismo es. Hoy, bueno, estamos a punto de cumplir el domingo 4 meses y desde el 28 de diciembre vos con vecinos y con tu familia y con amigos de Damián están todos los 28 haciendo alguna actividad en el barrio para seguir visibilizando y denunciando a este policía que hoy está en libertad. Sí, así es. ¿Ustedes tienen alguna información de en qué estado está la causa, de si se le está por acusar de algo, si se va a llevar a juicio? Justamente el día lunes fuimos a las 7 de la mañana en tribunales, presentamos nuevos papeles para las apelaciones. Y gracias a Dios, viste, nos aceptó el juez y ahora tenemos la primera audiencia el 10 de mayo. El 10 de mayo. Sí, a las 10:30 horas. Y, bueno, ¿qué van a estar haciendo este fin de semana? Y este fin de semana le han hecho los amigos y un mural que queremos inaugurar. Y para eso también quiero invitarle a toda la gente, viste, si se puede acercar ahí para hablar o visibilizar más las cosas, ¿vio? Sí, aparte, bueno, también pasa siempre con estas causas que lamentablemente no son las únicas, que hay un montón de casos a veces en los barrios o en otros barrios vecinos. Y bueno, es un espacio para contar esta verdad y también para juntarse con otras familias, con otros vecinos, que nada, que también haya, a veces hayan sufrido este tipo de actos por parte del Estado argentino. ¿Dónde se van a estar juntando? Esto es sobre Eva Perón. Sobre Eva Perón, casi muriendo. Casi muriendo. Ahí sí. En la esquina donde era la vieja entrada del matadero, para que quienes conocen el barrio. Sí, sí. Ahí en muriendo Eva Perón, enfrente de la estación de servicio. Sí. Ahí como para que se puedan ubicar. ¿Y a partir de qué hora? De las 3 de la tarde. Empiezo a las 3 de la tarde, 3 y media va a haber una misa. Después de ahí vamos a juntarnos todos para poder charlar con alguna madre que pasa las mismas cosas que yo estoy pasando, el dolor también. Miguela, el barrio está acompañando. Hemos leído en algunas notas que aparecieron que algunos vecinos se solidarizaron, sí, que acompañaron. También los dueños del supermercado chino. Eso es importante para ustedes. Sí, muy importante. Y además, bueno, otras cuestiones que aquí aparecieron también interesantes es que, como bien decías vos recién con otras familias que pasan por lo mismo, esto es algo que ustedes observan habitualmente en el barrio, este tipo de presencia policial y de trato con los pibes y las pibas del barrio. Exacto, así mismo es. Bien. Bueno, entonces vamos a ir ahí ordenando un poco para quienes están escuchando. Mañana sábado, a partir de las 15 horas, en Eva Perón y Muriondo, ahí en los límites de lo que, bueno, todavía hoy es el mercado de Hacienda, enfrente de la estación de servicio. Ya quienes hemos pasado por ahí hemos visto el mural que han estado haciendo algunos vecinos del barrio en apoyo y colaboración a la familia. Nati. En primer lugar, agradecerle a Miguela que se haya acercado acá a la radio con su otra hija más pequeña y a nuestro amigo acá, Toto, que está del otro lado de la pecera. Es muy importante que de alguna manera haya gente alrededor de la familia que está pasando este momento para contenerle, para seguir adelante. Y también en un momento que está bastante álgido todo, hoy a la mañana, Mati, escuchábamos lo que ocurrió con este médico de la zona de San Martín, que fue condenado, en realidad absuelto, por el asesinato que realizó a un pibe que lo abordó para robarle la camioneta y lo terminó matando de 8 disparos. Está comprobado que el pibe estaba en una situación de inferioridad y no en una situación de estar atacándolo. Se estaba yendo con el auto, ¿no? Sí, estaba abordando. Exactamente, uh-huh. Se estaba yendo. Lino Villar Cataldo, el nombre. No me acordaba el apellido porque... No, yo no me acordaba el nombre. Lo escuché hoy a la mañana y me puse tan loca de las cosas que dijo en la radio que... como viste, la mente a veces hace sí. Así. Y bueno, y esta absolución, o sea, de que lo declaran no culpable por una cuestión de que dicen que fue legítima defensa, lo repetimos hace muchísimos años, pero hay que volver a decirlo una y otra vez, y eso es lo que duele y lo que da bronca, de que hay algo que, por más que no funcione bien, nos regimos en un país en donde existe algo que se llama justicia, el poder judicial, y que es ese lugar, esa institución es la que está encargada de juzgar a esa persona, si se portó bien, si infringió la ley o lo que sea, y no la gente que anda armada, y no los ratis como siempre que salen con el arma en la mano queriendo ajusticiar, porque bueno, no es su deber, ¿no? Hay que decirlo. Y con el agravante que hoy por la tarde la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, recibió al médico que fue absuelto por el juicio por jurados, al igual que fue absuelto por juicio por jurados también el carnicero que había atropellado a un pibe en supuesta ocasión de robo. El juicio por jurados muchas veces es una cagada porque... la mirada represiva aparece en gran parte de la sociedad, lamentablemente, pero es gravísimo que la ministra Bullrich reciba, y no solamente reciba, sino que diga esto, que esto sienta un precedente para Chocobar. No, como si Chocobar, sí. Chocobar era un agente policial, no es el mismo caso que Vilar, que igual debió haber sido condenado, pero no es el mismo caso. Chocobar es el Estado, sí, es la policía. Claro, y también esto, ¿no? De que sucedió un tuit, creo que fue anterior a que reciba a esta persona que mencionás, Rodri, un tuit diciendo, ¿cómo fue? El fallo fue, por fin se hizo justicia, sí. Como una cuestión así, por esta absolución al médico que, encima en términos técnicos, jurídicos de la justicia, la familia no puede apelar, porque una vez que vos a una persona la declarás no culpable, no tenés manera de apelar, porque es como que queda absuelto, digamos. Sí, por otro lado, en la nota que escuchamos en la mañana con María O'Donnell, el médico se encargó de mentir. Impunemente de mentir. Sí, de mentir. De mentir sobre la cantidad de balas, de mentir sobre la historia del chico que había asesinado, sobre la historia de su familia. Que por suerte María O'Donnell después a los 10 minutos dio lugar a la madre para que pueda contar la verdad de la familia. Sí, y que bueno, y que escuchamos a una madre así como Miguela contar toda su historia, digamos, y vamos siempre a la misma situación, a la misma situación tremenda en la que están muchos pibes de los barrios, que bueno, estamos, la madre contaba de que hacía más de 8 años la desalojaron de la casa, que se alimentan del basural de ahí, de que está ahí en San Martín. Sí, en José León Suárez. Bueno, por eso. Entonces, nada, la misma mierda de siempre, ¿no? Sí, el pibe asesinado, sí, por Cataldo, se llamaba Ricardo Krabler, ¿sí? La víctima. Y la madre de Ricardo, ¿sí? Dijo algo contundente. Silvia Krabler, ¿sí? El que se le arrime a Cataldo, que tenga cuidado porque va a seguir matando. Obvio. Claro que sí, que va a seguir sucediendo. Por eso también no mencionamos el nombre del asesino de Damián. Sí, es que no lo estaba publicando en los No volantes. Lo están publicando por una cuestión legal, digamos. Perfecto. Está bien, Miguela. No lo decimos, no lo decimos. No, está muy bien. Solamente Miguela es un agente de... La Policía Federal. Policía Federal. Bueno, perfecto. Sí, también mencionar que, bueno, acá en el barrio es uno de los barrios que más sufrimos bajas. En el barrio, me refiero al ámbito de Capital Federal, la zona sur. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires es siempre la más afectada en ese sentido. Sí, hoy justo Nati, que estuvimos ahí en la Facultad de Sociales hablando, entre otras cosas, de esto, recordé cuando nos tocó trabajar en Soldati con los pibes y las pibas del colegio secundario allí, en realidad bajo Flores, cerca de la 1114 y del barrio Ilia. Que casi sin nosotros hablar demasiado, enseguida aparecieron las represiones policiales de diverso tipo, ¿no? Que no son solamente vía asesinato, sino que hay toda una fase previa de persecución, pedido de documentos, lo meten en los patrulleros, simulación, o sea, sabemos que los pibes y las pibas de los barrios populares sufren el hostigamiento y la represión policial y estatal continuamente. Y a gran parte de la población y al Estado le importa poco. Bueno, Miguela, no sé si te quedó algo más por agregar. Y nada más, yo lo que quiero decir a la gente, viste que mañana se acerquen, vamos a hacer una misa y podemos estar un poco ahí en el mural y compartir algunas cositas ahí con nosotros. Y nada más. Bueno, Miguel, agradecemos tu presencia. Sabes que van a tener los micrófonos abiertos de esta radio para lo que necesiten y seguiremos difundiendo todo lo que suceda con la causa contra este policía. Uno más de esa situación putrefacta que, nada, termina acabando con la vida de un pibe que tenía todo por delante. Vamos con el último separador y volvemos para encarar el bloque final de esta misión de la Libre. Se desperdician 16 mil millones de toneladas de alimentos. Con 5 millones de esas toneladas que se pudieran recuperar, se puede resolver el tema, por lo menos básico, del hambre en la Argentina. Lo que los dificulta en la donación es la responsabilidad. Pero está claro que solo pueden donar dos veces antes del periodo de vencimiento, lo que hay que garantizar. Y eso lo puede hacer cromatología de cada ciudad. ¿Qué culpa tiene el tomate? Los bancos de alimentos no están integrados por empresas. son ONG que buscan las donaciones de la empresa. Está tranquilo en la mata. Y comparto que hay que controlarla. Es más, estoy por la exención impositiva de muchos que donen. Porque a mí a esta altura me importa que no haya hambre. Que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la retaguardia. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Yo me estoy escuchando medio bajo acá, no sé si me bajé. Ahí está, ahora me escuchan, ahora en mi auricular. Bueno, ¿qué más? No, ¿qué decirles? Mañana recordar una vez más, a partir de las 3 de la tarde, Eva Perón y Muriendo. Va a estar Miguela junto a su familia y los amigos y vecinos de Damián. Van a estar compartiendo un mural que se hizo para recordar a Damián Gómez, este joven, un joven más. Que estaba terminando fin de año con sus amigos, que había terminado de meter una materia en el secundario y que otra vez un policía nefasto del Estado argentino decidió quitarle la vida. Y bueno, por ahora goza de la impunidad y el manto de protección típico de las instituciones de este Estado nefasto argentino, pero claramente con el laburo que está haciendo la familia, los abogados y los vecinos, este muchacho seguramente le quede poco tiempo para seguir deambulando con tanta tranquilidad por las calles de Buenos Aires. Sí, Mati. Cada vez que hablamos con algún familiar de alguna víctima, en realidad no un familiar de una víctima, sino una víctima también de la represión estatal y policial, nos vamos con la misma sensación, ¿no? El odio siempre está del mismo lado, siempre está del otro lado. Los familiares buscan justicia y saben que el único camino es la lucha, lo tienen en claro. Y la claridad y la lucha y la honestidad están de este lado. Y mientras tanto, mientras todos y todas tenemos claro eso, también los que están del otro lado lo tienen claro, por más que sean los giles, se está discutiendo un nuevo régimen penal juvenil, que es el eufemismo que han elegido para bautizar este año la baja en la edad de imputabilidad a los 14 años. Así resuelve el Estado, ¿sí? El problemón de las políticas públicas y sociales que el neoliberalismo desde hace años y años, ¿no? Desde hace 3 años deja el tendal y así lo resuelve el Estado, ¿no? Con más pala, con más represión, con más palo. Bueno, estaremos nosotros del otro lado para impedirlo o intentar impedirlo. Así será. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue una nueva emisión de Hora Libre, aquí desde el estudio Víctor Basterra, con Rodrigo Ferreiro, con Natacha Bianchi. Y quien les habla, que no me voy a decir mi nombre porque queda re ñoño. Así que nos vamos a estar escuchando la semana que viene. Y si bueno, mis compañeros no me nombran. Para, vamos a hacer una cosa. Ahí está. Como presentaban a Jagger. El señor Matías Bregante. Que me gusta que alocute de esa manera. Nos vemos la semana que viene. Cuidado a quien votas. Cuidado mucho, cuidado a quien votas.